Quédate en casa. Somos Metro y estamos con vos. Quiero, quiero, es el mejor colchón. Se sabe, acá cuando se trata de comida, el plato fuerte es compartir ese momento con otro. Por eso hoy Knorr te invita a seguir compartiendo lo que más te gusta, la mesa. Improvisemos una videollamada, usemos el manos libres, el celular en la mesa, hoy sí. Porque aunque nos encontremos en casas diferentes, estamos todos en la misma. Knorr, unamos la mesa. Ingresá a knorr.com.ar e inspirate con recetas para seguir compartiendo tu mesa. De acá en más. Gustavo Lopardo es uno de los infectólogos que asesora al gobierno nacional. ¿Cuál es la discusión de fondo respecto de si un laboratorio llegara a descubrir la vacuna, cómo se distribuye? Es muy poco probable que alguna única compañía pueda producir vacunas en forma masiva para que realmente la sociedad toda pueda recibirla. Creo que en un momento como el que estamos viviendo, en 2020, debería discutirse el tema de patentes, distribución, producción, ¿no es cierto? Porque va a ser un bien para la humanidad. De acá en más, María O'Donnell, lunes a viernes, de 6 a 9 a.m. Metro. Metro. 95.1. Sonido urbano. Canon, canon, canon, canon es mi colchón. Oh, oh. Tiendamobili.com. Compra tus muebles online a precios únicos. Entra a tiendamobili.com y obtené un 15% de descuento con entrega sin cargo en Capital y GBA. Tiendamobili.com. Elegí, ahorrá, disfrutá. En un mundo cada vez más interactivo, Movistar te invita a elegir en Metro y Medio. Todas las semanas, llama y vota el contenido que te gustaría escuchar en el programa. Y con Movistar Prepago podés armar tu pack pagando solo por lo que usás. Movistar. Te presentamos las mazanitas gourmet de Catering Los Larguía. Son pizzas congeladas de 8 porciones, listas para el horno y te las llevamos a tu casa. Fácil, ricas y económicas. Pedilas por WhatsApp 1557-2078-30 o por Facebook Mazanitas Gourmet Pizzas Congeladas www.loslarguía.com.ar. ¿Sabes por qué es importante lavarte las manos? Según la Organización Mundial de la Salud, las manos tocan muchas superficies y pueden recoger virus. Una vez contaminadas, las manos pueden transferirlo a los ojos, la nariz o la boca. Desde allí, el virus puede entrar en nuestro cuerpo y causarnos enfermedades. Desde Rexona Antibacterial, te recomendamos lavarte las manos frecuentemente con agua y jabón, ya que es la mejor forma para prevenir enfermedades. En nuestras manos está la protección. Lavándolas, nos cuidamos entre todos. Rexona no te abandona. Los virus y bacterias entran en tu casa causando enfermedades. Hasta hoy, soy BIM. Elimino el 99,9% de virus y bacterias de todas las superficies de tu casa, protegiendo a tu familia. Y tengo el poder de 3 lavandinas líquidas. Soy BIM. Y soy imparable. Lea atentamente el modo de uso en la etiqueta aprobado versus lavandinas líquidas usando el producto en superficies verticales. Melisam Fire Group. Instalaciones contra incendios, matafuegos, mantenimiento integral y obras llave en mano. La solución es Melisam. Más información en melisam.com. Metro. Online. On demand. Familia, todos quieren que deje la mala vida, que no coma asados, que no salga en la semana, que ya deje de acostarme en la mañana. Yo no lo puedo evitar, porque amo ser un zombie en la ciudad. Me recomendaron escuchar Metro y Medio. El chupi, la joda, la trampa a cualquier hora, pero antes de eso Metro y Medio. Llamadas piratas, fumar a mano en bata, pero antes de eso Metro y Medio. Yo no lo puedo evitar, me gusta mucho esta vida loca, y yo no puedo parar. La noche vuelve a empezar, cuando me pongo a escuchar Metro y Medio. Con Movistar Prepago podés armar tu propio pack. Elegí los gigas, minutos y días de vigencia que vos quieras y pagás solo por lo que usás. Movistar. Quédate en casa y prende la radio. Metro 95.1. Somos parte. Se sabe, acá cuando se trata de comida, el plato fuerte es compartir ese momento con otro. Por eso hoy Knorr te invita a seguir compartiendo lo que más te gusta, la mesa.